11 en punto, momento ideal para encontrarnos con Juan Bautista Ricci y su perspectiva de deporte y discapacidad, deporte adaptado y la difusión de nuestro compañero. Juan, ¿cómo estás? Muy buen día. Claudio, buen día para todos. ¿Cómo andan? Todo muy bien, ¿vos? Bien, bien. Qué bueno. Hoy charlamos con Marcelo Sánchez porque volvió el básquet de Sibeli a Pami y para contarnos más lo tenemos a Marcelo. Marcelo, bienvenido a la azotea. Un gusto saludarte. Juan Bautista Ricci y Claudio Torres, ¿cómo estás? Perdimos la comunicación, ahí vamos a ver si podemos restablecerla. Estamos en el intento de hablar con Marcelo Sánchez, que es el coordinador deportivo de la organización no gubernamental Sibeli, que entre otras disciplinas hace básquet adaptado. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con él y con Juan Ricci. Todos los martes a las 11 de la mañana, aquí en nuestro segundo territorio posible, hacemos este contacto con Juan Bautista Ricci para hablar de deporte adaptado y discapacidad, o discapacidad y cómo se va atravesando este contexto de pandemia. Ahora sí, restablecemos el contacto. Lo dicho, Marcelo Sánchez, coordinador de Sibeli, Juan Bautista Ricci y Claudio Torres, aquí en la azotea, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo anda Juan? ¿Cómo les va Claudio? Acá muy bien. Todo bien. Bueno, pudieron volver con el básquet a Pami en Sibeli con la importancia que eso tiene. Sí, pudimos empezar ya, es la segunda semana de entrenamientos. La verdad que bueno, nos llevó tiempo volver a Pami. Para nosotros era un lugar clave, está ubicado en pleno centro, entonces para los deportistas y para la gente nueva que comienza, claro, está estratégicamente ubicado. De todas maneras, estábamos entrenando en el Polideportivo Las Heras de la calle 39, de la avenida 39, que gracias al apoyo del EMDER, como siempre, nunca dejamos de entrenar. Así que, pero bueno, claro, como te decía, estando en PAMI, en las instalaciones de PAMI, para nosotros es mucho más accesible. Pero un agradecimiento inmenso también a la gente, obviamente, del EMDAR. ¿Por qué le llevó mucho tiempo volver a PAMI? O sea, ¿qué les decían como para ponerles el no para poder entrenar en PAMI? Nos llevó un tiempo largo. Obviamente, dejando de lado el tema de la pandemia, durante el 2020 no se pudo hacer nada. Durante parte del 2019, bueno, un poco la política de PAMI fue, bueno, no permitirnos, porque se entremezclaban con las actividades que tenían ellos. Bueno, algunas actividades las tuvimos que llevar a nuestras instalaciones, entre ellos bochas, del cual vos sos partícipe, sos deportista. Y bueno, nos llevó un tiempo largo, ¿no? Ubicar justo a la persona. Si bien ahí está trabajando PAMI, pero las instalaciones son de OAM. Entonces, bueno, también hay ahí todo un tema. Y a veces llegar a la persona justa, por más de que parezca sencillo, no lo es. Así que bueno, por medio de un papá de uno de los jugadores de básquet, de Carlos Pistocchini, conocí a un político de Mar del Plata, ese nos contactó con el director de PAMI, que realmente no respondió enseguida, y después la coordinadora, Silvana, que la verdad fue enseguida, cuando contactamos ya a la semana, ya estábamos entrenando. Esta chica Silvana Pedernera, que es la que se encarga de la coordinación de las actividades, una amabilidad increíble y una predisposición hacia el deporte adaptado y paralímpico increíble. Así que enseguida pudimos arrancar. Si no, se ponía este papá de básquet en el medio, como vos decías, ¿se podría llegar a haber hecho esto de Tommy? Nosotros yo creo que igual íbamos a... La verdad que habíamos llegado al director de BAM, las conversaciones estaban, pero bueno, a veces una ayuda con lo que decía, con la persona adecuada, indicada, en el momento indicado, bueno, fue una gran ayuda. La verdad que sería decir algo que no sé, ¿no? Que es un jugar con una factibilidad que es casi imposible de saber. Así que lo real es que lo conseguimos y para nosotros es una ayuda grande. Vos sabés bien que mi idea como director deportivo de nuestra institución es visibilizar el deporte adaptado y paralímpico. En este caso estamos hablando de básquet, pero el proyecto para PAMI está en intentar, en cuanto a esto de la pandemia, bueno, afloje un poco y no haya tantas medidas que nos restringen, es ubicar educación física infantil, que es una actividad que para mí es clave, que es muy importante, y después gimnasia general para personas adultas con cualquier tipo de discapacidad, que esa en el mes de mayo la vamos a comenzar en CIDEL. Pero bueno, te repito, la actividad en PAMI por una cuestión estratégica y por el gimnasio mismo, que es hermoso, para nosotros es muy importante. Ahora, dejando el tema, ahora con esto de la fase que se vuelve, hace un ratito nos enterábamos, gracias a la gente del 023, y ahora a las 13 se va a comunicar de que se volvió a fase 3 aquí en Mar del Plata. ¿Se va a parar de hacer algún deporte en Fideli? No estaba, ayer había leído a la noche que era factible que se pasara a fase 3, ¿no? En la medida que nosotros podamos continuar con los protocolos como corresponde, con el cuidado, con preservar la salud, que es lo más importante para nosotros, en la medida que esté permitido, que el municipio lo permita, vamos a realizar las actividades pertinentes que se puedan llevar a cabo. Si no se pueden llevar a cabo las actividades deportivas, no se harán. Yo soy un convencido que lo primero es la salud y el cuidado. No pasa nada, no pasa nada porque no se puede hacer deporte durante un tiempo. No, creo mucho en el cuidado, creo mucho en esto de que nos tenemos que cuidar unos a otros, respetarnos unos a otros para que todo esto termine lo antes posible. Acataremos las medidas que el municipio y mi institución, por medio de la comisión directiva, determine. Pero bueno, el deporte, como sabemos también, es un medio importantísimo para seguir sano, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psíquico, lo cual intentaremos llevar a cabo el deporte de la mejor manera posible. Esto es clave lo que estás contando. Lo que nos decís es que si hay que parar, si él para. Esto está claro, ¿no? Sí. Nosotros lo que hicimos durante la pandemia es, dentro de las posibilidades de nuestros deportistas y de nuestros alumnos, es manejarnos como sucede en los establecimientos educativos, ¿no? Por medio del Zoom, entregando, en el caso, por ejemplo, como sucede en el centro de día de nuestra institución, llevando kits a cada concurrente del centro de día a sus casas. Lo importante cuando suceden este tipo de situaciones que son inéditas, que pasan una vez cada muchísimos, muchísimos años, es acompañar de la mejor manera posible, ¿no? Cuando digo acompañar, es acompañar brindando la mayor cantidad de posibilidades, desde un llamado telefónico, desde estar presente mediante los grupos de WhatsApp, realizando Zoom con las actividades, ir controlando, ¿no? Y sobre todo ayudando. Entonces, bueno, en este momento nos tenemos que ayudar unos a otros y de eso se trata. ¿Cuándo, cuando ustedes recibieron la noticia de Pomicí, la gente de Vázquez, ¿pudiste reunirte con el entrenador de Vázquez Fidel y pudiste hablar con él? O sea, ¿qué te dijo él? No, sí, no, yo estoy encima de todos los entrenadores, de todas las actividades, ¿no? Nosotros, no solamente con el de básquet, sino con todos, establezco un diálogo fluido, no te digo diario, pero casi diario, para saber cómo están, qué necesitan, cómo van las actividades. Voy a presenciar las actividades para ver cómo se desarrollan, y en el caso específico de básquet, el entrenador Ignacio Tamborundei y Santiago Andrade, están trabajando en un marco de tranquilidad. Pami nos solicitó que hagamos un listado con los datos de cada deportista que asiste, así de esa manera hay un control estricto, no llevamos muchos deportistas, vamos dividiendo y vamos trabajando de esta manera. Y lo que te decía al comienzo, ¿no? Es que estar en ese lugar, estar en Pami con su ubicación estratégica, es una tranquilidad para todos y una comodidad. Pero quiero resaltar también la importancia de haber tenido al EMDER y las instalaciones del Polideportivo de la Avenida 39, ¿no? A nuestro favor, y que siempre están predispuestos a ayudarnos. Y en este caso, lo que está sucediendo con Pami es exactamente igual. ¿Qué protocolos está teniendo Sibeli para hacer las actividades? Bueno, en general, y lo ubico, por ejemplo, en bochas, que es el deporte, bueno, como dije antes, que vos realizás y que todavía estamos esperando que vayas, que se lleva a cabo lunes, miércoles y viernes en nuestras instalaciones, en la calle Gaudín 85, a partir de las 14:30, y te digo, Juan, en algún momento también esto lo vamos a trasladar a Pami, eso está, lo tengo pedido también, pero bueno, también es un tema que lo tenemos que ir llevando de a poco. El protocolo que se trabaja en todos lados, ¿no? El cuidado sí o sí de cada deportista, con su barbijo, con su, si tiene necesidad de llevar agua, con el alcohol en gel, con la sanitización antes de entrar a las instalaciones. Los protocolos que se utilizan comúnmente para cada actividad deportiva, ¿no? El control de la fiebre, en el caso específico de bochas hay que llevar asistentes, lo mismo, el contacto, dividimos los grupos, no van más de 6 deportistas, y vos conocés lo que es el gimnasio de Sibeli arriba, es grande, pero respetamos los 2 metros, 2 metros y medio y a veces más entre cada deportista. Los profesores no es que tengan un contacto directo ni mucho menos. Entonces, bueno, intentamos cuidar todo lo que se necesita para que esto no se siga propagando. Claudio, ¿alguna pregunta para Marcelo? Sí, Marcelo, preguntarte específicamente ustedes de Sibeli, ¿cómo están transitando la pandemia? Digo, teniendo en cuenta que otros clubes con las mismas disciplinas u otras han pedido ayudas al municipio, a diversos estados, incluso la han recibido. Ustedes en particular, ¿cómo vienen atravesando en ese sentido este contexto tan particular? No, realmente, bueno, Sibeli primero tiene una comisión directiva hiper prolija, gente que está encima nuestro todo el tiempo. Cuando digo nuestro, me refiero a los deportistas y a los profesores. Entonces, bueno, desde ese punto de vista contamos con un apoyo que es increíble y que quizá en otras instituciones que igual desconozco no suceda, ¿no? Entonces, para nosotros es un alivio. Para nosotros contar en nuestra institución con alcohol en gel, con alcohol, con la sanitización, con la entrada, con el... Bueno, quizá en algunos lugares no sea tan sencillo, para nosotros lo es, porque desde el presidente Néstor Auge, pasando por la tesorera... Sonia, y así te puedo nombrar un montón de personas, nos facilitan la labor, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante. Después vamos transcurriendo todo esto en el día a día, vamos resolviendo inconvenientes en el día a día, porque todo el tiempo cambia. Ayer teníamos planificado un entrenamiento, por ejemplo, mañana con fútbol 7 de parálisis cerebral, y si esto pasa a fase 3, ya tengo que pensar en otra cosa. Hasta el jueves pasado se iba a desarrollar la segunda fecha del torneo nacional de fútbol 7 de amputados, que lo iba nosotros íbamos a hacer locales, y bueno, y el viernes, después de yo de haber hecho los pedidos y de resolver algunas situaciones, me informan que se acaba de suspender, obviamente, la fecha de la liga. Esto es un día a día. Lo mismo pasó cuando íbamos a jugar en Buenos Aires en básquet en silla de ruedas en el 3x3, y después se termina suspendiendo. Bueno, son cosas que vamos manejando y aprendiendo día a día en el transcurrir de esta maldita pandemia que me pareciera no terminar nunca. Por último, de mi lado, por lo menos, Marcelo, hablabas, ¿no?, de una búsqueda de contención, de un abordaje interdisciplinario. ¿Cuentan con profesionales? ¿Se articulan con el Estado en ese sentido? No sé, una contención más psicológica, digo, este contexto tan particular que atraviesan también personas tan particulares, lo amerita. Digo, ¿cómo buscan ser ese nexo contenedor de lo que puede llegar a acontecer desde lo mental en este contexto tan raro? Sí, yo creo que tiene esto lo que yo comentaba hace unos instantes, ¿no? Esto de estar encima de los deportistas, de comentar, de ver qué necesitan, cómo les va, si necesitan algo, no solamente desde lo psicológico, sino desde, no sé, desde lo alimenticio, a ver las necesidades que tienen. Y después, nosotros dentro del centro de día contamos con diferentes profesionales, ¿no? Nutrición, psicólogo, kinesiólogo, terapista ocupacional. Bueno, nosotros trabajamos en un contexto diferente, siempre teniendo en cuenta que Sideli es una institución deportiva que después fue anexando otras actividades, entre ellas las del centro de día, y que tiene 42 años, ¿no? Es una de las instituciones más viejas del país, y es la institución deportiva que más deportistas adaptados y paralímpicos encuentran en las diferentes selecciones nacionales, al igual que la institución deportiva que más entrenadores en diferentes deportes ha entregado y entrega también a las diferentes selecciones nacionales. Entonces, bueno, no es lo mismo un club, una institución como la nuestra, que quizá otra que se armó hace un tiempito, ¿no? Y tienen otros objetivos. Nosotros, gracias a Dios, estamos muy armados, con muchos proyectos todo el tiempo, y bueno, esto para nosotros es un gran orgullo. Te agradecemos el contacto, Juan, ¿nos cerramos? Marcelo, gracias por tu tiempo, y estamos para lo que Sideli necesite. Bueno, les agradezco mucho, les mando un abrazo enorme. Juan, te esperamos a entrenar lunes, miércoles y viernes a las 14:30, y a los que están interesados, rápidamente, para hacer actividades, atletismo para todas las discapacidades, bochas, básquet en silla de ruedas, fútbol 5 para personas ciegas, fútbol 7 para personas con parálisis cerebral o lesiones neurológicas, fútbol 7 de amputados, educación física infantil, gimnasia general, lo que necesiten. Les agradezco. Marcelo, gracias. Ahí pasaba Claudio Marcelo Sánchez. Me parece que es valedero escuchar la opinión del coordinador, porque es algo que si yo había estado buscando la vuelta de los deportes a PAME. Sí, articular con el Estado, ¿no? Que obviamente le da la posibilidad de brindarle esta herramienta de contención a otro grupo de vecinos y vecinas. La última, Juan, a preguntarte ahí, ya que no sé si recoges el guante, de ir profesionalmente a entrenar, ser regular, ¿cómo venís atravesando vos en este contexto tu desarrollo en el deporte? No, la verdad que no estoy entrenando, porque como él decía, al estar entrenando en Sideli, no, es imposible ir, complicadísimo ir. ¿Por el tema del traslado? Sí, sí. Por el tema del traslado, no puedo entrenar hace casi ya 2 años. porque era la última vez que entrené, fines de 2019 y 2020, por lo que ya se conoce que no se puede hacer nada, no puedo entrenar. Te agradecemos el contacto y bueno, fue uno de los temas que estuviste visibilizando, ¿no? El reclamo de los transportistas también en este contexto tan particular, totalmente atravesados. Sí. ¿Será hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Hablamos con Juan Bautista Ricci en esta oportunidad telefónica con Marcelo Sánchez, que es el coordinador deportivo de la ONG Círculo Deportivo de Lisiados, más conocidos como CIDELI.